son el cuadrante del barrio 31 de Julio, Saladillo Norte y el barrio Los Troncos, y el barrio La Bloquera, que en ese sentido se están haciendo una intervención. Por ejemplo, en estos momentos, en lo que respecta al barrio 31 de Julio, se están haciendo dos intervenciones, una en Pereira y La Colectora, en la cual se están haciendo trabajos en una boca de tormenta, y otra intervención en Sicaré, en Ulderico Sicaré e Ibarbia, que se está facilitando la salida del agua. No obstante eso, dentro de lo que es el marco de trabajos con respecto a este sector, que es la 31, Saladillo Norte y el barrio Los Troncos, se está trabajando en una canalización que también vuelca en el 17, pero aguas abajo, en la zona de la ruta 205, viste, por detrás de los Grobos, toda esa zona, que eso va a ayudar a desaguar toda la zona que te comenté antes. Mario, perdón. O sea que detrás de los Grobos están haciendo un canal para desembocar. No se está haciendo, se está reacondicionando un canal que ayudaría a aliviar el canal, lo que es el 17, que en el 17 vuelcan todo lo que es el sistema de la 31, de los Troncos, de Saladillo Norte y además las 272. Entonces, para evitar la sobrecarga en ese punto, se hace todo esa canalización, que va todo por Dellatorre, dobla por donde está, viste, los galpones nuevos de la cooperativa agrícola. Sí. Y ahí toma la ruta 205 y cruza por la alcantarilla a la altura del Artirigoyen de la ruta 205 y desagua aguas abajo en el 17. Bien. Entonces, son dos puntos de conexión, digamos, al 17, uno en un sector y otro en otro, para no sobrecargarlo y hacer, digamos, más rápido, digamos, que el escurrimiento sea más rápido. ¿Y el 17 cómo está de nivel, Mario? ¿Cómo? El 17, ¿cómo está de nivel? No, el 17, lo que pasa es que el 17 puede recibir más. Igual por lo que están informando en algunos sectores de la ciudad, digamos, las aguas están bajando. Si bien están ingresando por algunos sectores, lo que hay que tener en cuenta muchas veces, que el agua no baje ni suba, significa que las tareas que ya se realizaron no están funcionando, porque al estar entrando agua, si no sube, porque está desaguando, o sea, está escurriendo. Así que el 17 en ese caso tiene capacidad todavía como para, digamos, para escurrimiento mucho mayor. Obviamente, bien, pido disculpas porque yo no soy técnico en la materia y lo que tengo es lo que me informa el área correspondiente. No, y por otra parte, nosotros hemos mantenido reuniones ya con vecinos de la 31, hoy mantuvimos reuniones con el agente del barrio Esperanza, la familia propietaria, sobre todo, y hay una máquina, se está dirigiendo una máquina a la zona esa para hacer un bypass para también ayudar al escurrimiento de esa zona. Paralelo a esto, que son las obras que estamos hablando y intervenciones puntuales, se está trabajando muy. Perdón, Mario. ¿Mario? Sí, bueno, vos sabés que a vos te escucho un poco entrecortado. A ver, ahora. Ahora, decime ahora sí. Que no escuchaste. La última partecita. Me dijiste. La última partecita, que te estaba diciendo que se está dirigiendo una retroexcavadora a la zona de Saavedra y Ledesma. Uh-huh. Para realizar alguna intervención para ayudar a lo que es el escurrimiento de las aguas de toda esa zona de influencia. Bien, Mario. Y eso ya te lo decía. Y además te decía que se está trabajando intensamente en forma paralela con la gente de Defensa Civil y personal municipal, digamos, en el tema de poner a disposición, gracias a la generosidad de vecinos y de instituciones intermedias, gomones y canoas en la zona de la 31 de Julio, en la zona de Pereira, y también en la zona del Plan Familia Propietaria detrás del Comisop y Barrio Esperanza, para llevar y traer vecinos y para llevar arena. También se dispuso arena. Y se está haciendo también un trabajo de distribución de agua, leche y pañales. Mario, ¿qué sucedió con el conflicto en la 205 y la Totora, así con los vecinos? ¿Cómo se resolvió? Sí. Nosotros tuvimos una reunión. Se liberaron del todo, ¿no? ¿Eh? Se liberaron del todo. Sí, está liberado de todos los tres. Nosotros tuvimos tres cortes en la 205. Y nosotros hablamos con referentes barriales de cada uno de los cortes, se les explicó la tarea que se estaba haciendo. Hay que entender que la gente, cómo está la gente, porque es obvio que si tienen ese grado de agua en sus casas, es natural que reaccionen como reaccionan. Pero lo que se hizo fue, se les explicó el trabajo que se está haciendo, las tareas que se pueden hacer, porque muchas veces en la desesperación uno puede dar solución que no es la adecuada, porque en realidad lo que está haciendo tal vez es facilitar que el agua vuelva o que se estanque. Entonces los trabajos o las intervenciones que tenemos que hacer tienen que ser de tal manera que hidráulicamente, o sea, que el agua corra. Entonces, que conduzca a algún lado, digamos, ¿no? Claro, que el agua corra. Los problemas que nosotros estamos teniendo, Nacho, son de larga data e incluyen a toda la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con un grado de canalización extremo, que hace que hoy el agua que antes escurría en 15 días, hoy lo haga en 5 días. Entonces vos pasás un pico, un pico que es, digamos, muy muy rápido, no te da tiempo a actuar, sobre todo siendo todos ríos de llanura, digamos, todo arroyo de llanura. Cuando vos te referías a la canalización, ¿hablás de la canalización clandestina de los campos? Mirá, la clandestina y la no clandestina. O sea, esto es más técnico y tal vez no le importa al vecino que tiene el agua en la casa lo que te voy a explicar ahora, pero tiene que ver con una mirada mucho más de arriba. Florentino Ameghino hace 150 años promovía obras de retención y no de desagüe, porque el agua hay que manejarla, no sacarla, porque, digamos, el tema es que con esa obra de retención vos podías tener un manejo de agua. Acá se han hecho tantas canalizaciones que hoy viene por todos lados. Entonces ese es el problema que nosotros se está verificando. Mario, pero insisto, estamos trabajando en esos lugares puntuales, en contacto permanente con los vecinos. Perdón que te lo pregunte al aire, pero me están consultando sobre si es cierto que en 25 de mayo se abrieron compuertas y está viniendo el agua de 25 de mayo por acá. ¿Cómo? No te escucho. Si es cierto que en 25 de mayo se abrieron compuertas y está viniendo el agua para acá. No estoy en conocimiento de eso. Averiguo ya. Nosotros tenemos contacto permanente con la gente de hidráulica. Ayer me habían comentado algo sobre Bolívar, que se habían roto compuertas y eso no me lo confirmaron. Pero lo que me estás diciendo te lo confirmo ya. Porque ya van dos o tres personas que me preguntan lo mismo, sí. Y nada. Muchas veces son rumores que no tienen fundamento, por eso te lo pregunto. Yo lo que me comprometo, Nacho, corto con vos, te averiguo y te paso un mensaje. ¿Y el 16 cómo está, Mario? No, está sobre el cajón, pero está corriendo. Bien. El 16 está corriendo, o sea, corre a mucha velocidad el 16, quiere decir que está trayendo bastante agua. Igual el 16, salvo que haya algún problema con las compuertas, tiene, bueno, aparte el cajón, tiene los bordes acostados, tiene sí, capacidad. No, es un sistema que permite aliviar lo que es el Vallimanca, Saladillo, ¿viste? Digamos, una obra en ese sentido muy muy importante. Mario, bueno, sí. Entonces reiteramos, están realizando trabajos en el sector de la 31, o sea, para aliviar el sector de la 31. 31, Saladillo Norte y Barrio Los Troncos. Algunas puntuales para la 31, otras generales para ese sector y también para el sector de barrio Covisop, Plan Familia Propietaria y Esperanza. Y Esperanza, bien. Bien, tienen varios equipos trabajando, Mario, ¿no? Sí. Hay equipos y también hay equipos privados, digamos. Mucha gente, digo, para destacar también, mucha gente, muchos empleados, funcionarios municipales, que apenas si duermen para seguir con los trabajos, ¿no? Sí. Sí, este fenómeno, como vos sabés, se está produciendo en toda la provincia y nosotros tenemos, digamos, hemos llamado a la provincia para pedir colaboración. La provincia está abocada a otros sectores, o sea, no tiene respuesta para nosotros, pero tenemos un inestimable apoyo de todo lo que es el personal municipal, voluntario, los mismos vecinos, están interactuando con nosotros y se está trabajando para llevar tranquilidad y llevar, digamos, atender a las necesidades de cada uno de los sectores que están en problemas. Mario, te agradezco muchísimo el contacto. No, por nada, Nacho. Te mando un abrazo. Secretario de Gobierno, Mario Buesas, con quien dialogábamos recién acerca de los trabajos que se están llevando a cabo.